En Radio Tierra presentamos Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirín y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago. Partimos otras semillas de agua con gente renovada. Hola, pues saluden. La Connie. Hola. Y la Cota que llegó recién. Del Valle del Huasco. Hola, hola, ¿cómo están todos? Un abrazo grande. Oye, estamos muy felices porque renunció Plácido Ávila. Qué buena. Finalmente lo tenemos fuera de la CONAMA. Se lo tenía merecido. Oye, vamos a saludar a toda la gente del Valle del Huasco que nos escucha por la Radio Profeta. Freirina, Huasco, Vallenar y Alto del Carmen. También vamos a saludar a la gente de la radio Juan Gómez Milla y también a toda la gente en la radio Tierra 1300 AM o radiotierra.com. Y haciéndole un saludo al pueblo hondureño que está pasando unos momentos medio confusos todavía y nos llegan las informaciones, pero sabemos que se restablecerá la democracia que dará el pueblo que tiene que llevar el mandato nomás, po. Así que tenemos un programa lleno de noticias, por eso tenemos lleno de gente en este estudio hoy día. Y se incorporan al equipo, hoy día el Chapa no sabemos qué le pasó. No hay noticias del Chapa. Se perdió. Pero tenemos, por ejemplo, vamos a hablar harto de Plácido Ávila, vamos a hablar harto de Xstrata Cooper y de su proyecto El Morro. Tenemos un tema que lo trae la Connie, que es de las termoeléctricas en nuestro país, que van a alimentar de energía, que nos hace tanta falta. Especialmente la minería. Justamente, y otras noticias varias que tenemos más adelante, sobre cómo Barry desinforma junto a Xstrata a nuestro Valle del Huasco con sus nuevos periódicos que ha sacado. Ya no le bastaba con tener un boletín, ahora tiene otro medio de comunicación. Nosotros seguimos con nuestro humilde Semillas de Agua, así que esperamos que toda la gente que esté interesada en informarse nos siga escuchando. Así que comenzamos nomás, pues. ¿Qué tenemos que decir de Plácido Ávila? Bueno, este personaje era el director de la CONAMA regional de Atacama desde marzo del 2004 hasta hace una semana atrás, o sea, hasta el 2009, junio del 2009. Y siempre se supo que este personaje era súper cercano a las empresas, particularmente a las mineras, y particularmente le cayó el peso por la historia nomás, porque resulta que tuvo un conflicto cuando presentaron un proyecto pequeño a través de una declaración de impacto ambiental de la minera Candelaria, de lanzar, o en realidad era tirar un acueducto hacia el Valle Bajo de Copiapó, y que era el valle por el río Chamonante, y resulta que los regantes lo impugnaron esa declaración, ese proyecto, porque atentaba contra el agua que ellos pagan por tener. En este país hay acciones de agua. Y ¿sí? ¿No? Ah, ¿qué pasó? Ah, no, nada, está bien, todo bien. Y resulta que Plácido Ávila entonces entregó un informe a los tribunales de la tercera región, y paralelamente Candelaria entregó un informe a los tribunales para expresar y manifestar e informar sobre qué se trataba este proyecto. Y extrañamente el informe era el mismo, pero estaba firmado por distintas instituciones. Uno era por Candelaria y el otro era por Plácido Ávila, director regional de la CONAMA. y era el mismo, decía lo mismo, eran idénticos. Así que se vio obligado a renunciar frente a todo, incluso con el apoyo que tenía la intendenta, que le daba afirmado de que él no había hecho nada malo, pero al final, bueno, demostrado la cercanía que tenía entre la institución de la CONAMA y la minera Candelaria, que es la demostración que ha surgido desde que se aprobó la ampliación de Pascualama, donde él estaba evaluando el proyecto, digamos, como director, donde se aprobó también las sucesivas ampliaciones de Guacolda, que siguen contaminando al Huasco y a los niños que tienen leucemia, a toda la población, que sigue también después con la planta de AgroSuper, que se aprobó, la mayor planta de Latinoamérica que quiere hacer esta empresa agroindustrial, en Freirina, donde hay 5.000 habitantes, ellos quieren tener como 18.000 chanchos, con llenas de mosca y en fin. Esa es la realidad que dejó Plácido Ávila después de su renuncia. Por lo tanto, y más encima deja pendiente una solicitud de las organizaciones del Valle para pedirle a Barrick que presentara un nuevo estudio de impacto ambiental. Porque Barrick había presentado, como lo contamos anteriormente, el estudio de impacto ambiental fragmentado. Por un lado el yacimiento, por otro lado el aeródromo como centro logístico en Vallenar, por otro lado la planta de caliza, por otro lado, ¿qué era la otra parte? La termoeléctrica y la generación, bueno, y la, ¿cómo se llama? Las líneas de alta tensión. Cuatro proyectos que en realidad es un proyecto y que tiene un impacto distinto al ser evaluado como uno y no como cuatro. Así que bueno, esa petición quedó pendiente antes de su renuncia, y lo que se le ha estado pidiendo a las organizaciones y al Estado, en realidad desde las organizaciones del Valle, de Santiago, toda la gente que ha tenido un poco de cercanía con este sujeto Plácido Osvaldo Ávila, es que no se vaya con las manos peladas, pues. O sea, justamente que se le haga una auditoría a la CONAMA regional para saber qué tanto hizo él en la CONAMA, pues. O sea, que se evalúe nuevamente el proyecto de Pascualama, que se evalúe AgroSuper, que se evalúe Guacolda, que se evalúe todo lo que pasó por las manos de Plácido Ávila, en tanto él fue el que entregó un informe que era igual al que entregó a Candelaria, la minera Candelaria, que está en Copiapó. O sea, la pregunta es si lo hizo una vez, quizás cuántas veces más lo hizo. Y eso tiene que quedar... Eso se tiene que comprobar de alguna forma. Claro, o sea, la duda es evidente frente a esta cercanía entre la empresa privada y el organismo público. Así que dejamos la inquietud desde el Semillas de Agua, que por favor ahí la gente le haga saber a la CONAMA que antes de que asuma el nuevo director de la CONAMA regional, que se le haga una auditoría, que la ministra en su calidad de que tiene que resguardar supuestamente el bien público, el bien de todos, bueno, que le haga una auditoría a este señor, a la gestión de Plácido Ávila, que llevaba, que era uno de los personajes más antiguos que estaba en el servicio público en Atacama. Uh-huh. Y era muy querido, parece que por sus colegas, por eso tuvo tanto tiempo. Y por eso que las mineras se hicieron en tan poco tiempo, se hicieron tan adentro del valle, entraron y bueno. Acaba de llegar nuestro amigo Chapa, así que nos vamos a ir a un temita, vamos a cambiar de tema. Mientras el Plácido Chapa entra y ya, pues vamos y volvemos en este Semillas de Agua. Regresará. tanta agua a la mar, teniendo tanta agua a la mar. Y yo con sed, y yo con sed, y yo con sed, y no la puedo probar. Y yo con sed, y yo con sed, y yo con sed, y no la puedo probar. Teniendo tanta agua a la mar, teniendo tanta agua a la mar. Y yo con sed, y yo con sed, y yo con sed, y no la puedo probar. Y yo con sed, y yo con sed, y yo con sed, y no la puedo probar. Agüita salada, agua de la mar, tú solo sirves pa' bañar, tú solo sirves pa' bañar. Agüita salada, agua de la mar, tú solo sirves pa' bañar, tú solo sirves pa' bañar. Estamos de vuelta en el Semillas de Agua. Hola, Chapa. Hola, ¿cómo que Plácido Ávila? Plácido Chapa. Oye, sí, se nos había olvidado que en el documental que salió, que aparece Plácido Ávila, que el último que salió sobre Vasco Alama, claro, pues aparece la imagen de él en la oficina de la CONAMA en Copiapó, escribiendo con un lápiz de barri. Dándole explicaciones a Lucho Faura y a Gaitán. Claro, la gente del Valle Huasco y a reclamar. Lo recibían con escribían la firma con el lápiz de Barrick. No, pudimos ver su ropa interior para ver si se la habían regalado también. No, bueno, eso con Plácido Ávila. ¿Qué más? No sé ya. Xstrata Copper. ¿Qué tenemos que decir de esta minera de El Morro que anda financiando de todo tipo de cosas? Pero antes de eso, yo me metí a su página hoy día, página web. Y dice que desde el 2006 hasta el 2008 han hecho más de 38 encuentros con 44 organizaciones y más de 894 asistentes. O sea, a la comunidad del Valle del Huasco lo han tenido tocándole la puerta desde hace casi 3 años, 4 años ya, casi, para decirles que su proyecto es bueno, que están haciendo un proyecto participativo, que el proyecto es... Del Morro es el morro responsable, como le llaman ellos, porque ha habido todo un proceso de diálogo en todas las comunidades del Valle. Bueno, eso no es más que pura propaganda, nada, pura publicidad. Dice que en la etapa de construcción, Xstrata Copper va a recibir a 2.600 trabajadores y después 2.000 trabajadores entre directos e indirectos, o sea, una ínfima parte. Incluso comparándolo con Pascual Lama, que la inversión es de 2.500, o sea, la inversión es casi tan grande como la de Pascual Lama, pero va a contratar mucho menos gente que Pascual Lama, y que son 14 años de explotación de cobre, de oro, principalmente cobre, de plata, molibdeno, etcétera, etcétera. Eso es más o menos un poco de la información que hemos rescatado de Xstrata, y que aparece ahora que los peques del Valle del Huasco van a ser los futuros mineros en el valle, ¿no es cierto? Y algo así dice, niños y niñas de Huasco, bueno, se acercan a la minería. No solamente del Valle del Huasco, sino que de tres regiones de Chile, Antofagasta, Atacame, Coquimbo, han sido afortunadamente para ellos beneficiados con el programa Yo Quiero Ser Minero, que está siendo implementado en jardines infantiles de la Junji, financiado por la minera Xstrata Copper, que aparte de dueña del proyecto El Morro, es la mitad de dueña de Doña Inés de Collahuasi, una de las mineras más grandes del mundo, que va a ser la mina más grande del mundo a partir del 2010, dicen. Y bueno, se están capacitando a las tías y los tíos, así que los que tengan niñitos en el Valle del Huasco, en los jardines infantiles de la Junji, prepárense, porque las tías la están capacitando para proporcionar cuentos infantiles, canciones con temas mineros y otros materiales explicativos que fueron proporcionados por la compañía minera Xstrata para empezar a lavar el cerebro de los niñitos y empezar a comprar voluntad y a convencer de lo bueno que es una transnacional para el Valle del Huasco y para todo Chile a partir de temprana edad. Bueno, no sé, ¿qué les parece a usted? A mí me parece lamentable. Una aberración. Estos materiales fueron entregados por la minera Xstrata a la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, María Estela Ortiz. Y todo parte de un proyecto que el año 2007 Xstrata comienza, cuando empieza a manifestar su interés por participar en iniciativas público-privadas para mejorar el modelo de gestión de la calidad de la ecuación parvularia. Y este proyecto fue impulsado por la presidenta Michelle Bachelet. Y si ustedes revisan los archivos de semillas de agua antiguos, creo que habíamos hecho referencia a este tema el año 2007. Nos pareció bastante molesto, pero en esta contingencia que vive el Valle del Huasco, es terrible. Tenemos un diario que compró una amiga Cota en el... Valle del Huasco, la estrella del Huasco. Y titula Peques sueñan con ser mineros. Y dice que el Jardín Naranjito de Hermanos Carrera fue el escenario para el lanzamiento de este material explicativo que decía el Chapa. Y aparecen 2, 4, 6, 7 fotos con niños y las tías y los ejecutivos de Xstrata Cooper entregando material y participando. Los niños disfrazados de con camiones, con palas, con gorritos. Muy lindo se ve, pero súper fuerte en realidad la foto que aparecen. Y a este programa, que ya es de jardines infantiles, se le agrega uno que Barrick está implementando, o sea, apoyando, que el Chile Crece Contigo, en la región de Atacama también, que es un programa ícono de la presidenta Bachelet para fomentar un poco la primera infancia de los recién nacidos, cuando están embarazadas las mujeres. Ahí es cuando... Ahora vamos a tener plata de barril. Ya es así, pero a la semilla misma. Y hay que decir que esta transnacional Xstrata Cooper, que se fusionó con Falcon Bridge y con Noranda, tiene denuncias internacionales en Argentina. Bueno, como le hemos contado antes, pero a lo mejor usted que está escuchando el programa por primera vez no lo haya escuchado. Esta mina es dueña del proyecto Bajo la Lumbrera Argentina, una mina que es la más grande de Argentina, Tajo Abierto, que funciona hace 10 años. Y que secó el río Santa María y ha afectado a comunidades indígenas calchaquíes. La tiene muy contaminada a la provincia de Catamarca, especialmente al pueblo de Andalgalá y al pueblo de Santa María y hay otro más. Dos pueblos, Santa María y San Carlos, creo que se llama. La minera ha extraído 100 millones de litros diarios durante 10 años de un acuífero subterráneo que se llama el Campo del Arenal. Lo que causó el desecamiento total del río, parecido a lo que pasó en Copiapó, y la diferencia es que este río era usado por pequeños agricultores, la mayoría de origen indígena del pueblo de Aguita Calchaquí, del otro lado de Argentina. Como verán, los de Aguita están siendo afectados por la misma transnacional a ambos lados de la cordillera, aunque son de Aguita Calchaquí, y la gente perdió casi el 80% de los cultivos. Se hicieron programas de televisión y muchas denuncias. Y es un caso emblemático de contaminación en Argentina. Incluso el vicepresidente de Minera Lumbrera fue condenado por delito de daño ambiental y está siendo procesado por la justicia argentina. O sea, que no es un tema que haya pasado desapercibido. Entonces, si ustedes pueden buscar en Google, tienen internet, vean Minera Bajo la Lumbrera y vean las consecuencias que ha causado esta mina en Argentina y propiedad de Xstrata Cooper, que ahora hace publicidad con los niñitos del Valle del Huasco. Y que también ha afectado la región de Iquique, la primera región, que viene después de la quinceava región. la minera Doña Inés de Coyahuasi está ejerciendo mucha presión, como está creciendo tanto, sobre los acuíferos alto andino. Hay varios humedales ahí, hay un sitio Ramsar que se llama la Laguna de Huasco, donde quieren extraer agua porque ya secaron el salar de Coposa y el salar de Cancosa. Y hay un plan que está tratando de presionar a la EGA, la minera Xstrata, para que le den concesiones de agua, lo que provocaría secar el salar de Huasco, que terminaría afectando el oasis de Pica. Bueno, y esa es Xstrata. Sí. Linda la minera que tenemos. Bueno, y decirles que, bueno, este Semillas de Agua pretende hablar un poco de la contingencia en el Valle del Huasco, pero también a nuestro país. Y también por eso tenemos este tema más amplio de la minería. Y para la minería uno de los insumos importantes es la energía, y por eso tenemos a las termoeléctricas amenazando todo el norte y otras zonas del país, pero fundamentalmente sobre todo el norte ahora está más cargado a la termoeléctrica y la minería. Así que no sé, pues la Connie nos trae informaciones varias sobre las termoeléctricas y vamos a irlas comentando de a poquito para que la gente no se canse, porque bueno, hemos hablado harto, pero para los que tienen wifi ahora en Alto del Carmen, gracias al aporte de Barrick, pueden meterse a ver lo que decía el Chama, o en Google, qué sé yo. Cuéntanos. Bueno, las termoeléctricas son centrales de energía que se emplea para la generación de la energía eléctrica y se ocupa mediante la combustión de combustibles fósiles, tales como el petróleo, el carbón o el gas natural. Y bueno, ayer yo estaba investigando, me metí a la página del CIA, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y pude rescatar que existen como 38 proyectos de termoeléctrica para construirse a lo largo de Chile, de las cuales 29 ya están aprobadas y nos quedarían 9 por verse. Bastante en la zona norte, bajo la declaración de impacto ambiental. Esto quiere decir que no es necesario un estudio, sino que solamente declaran la instalación de estas centrales, que bueno, aportan mucho con los gases de efecto invernadero, lluvia ácida y cambiando los microclimas de pequeñas localidades y afectando fundamentalmente al medio ambiente. Son plantas de energía que generalmente necesitan poca inversión, pero generan mucha como utilidad. Entonces, y bueno, existen como dos fundamentales, una que son como clásicas, que son la base de carbón, que son la mayoría que existe en los proyectos que están aprobando en Chile, y también existen otras que son como de ciclo combinado, que esas también tienen mayor efectividad, pero son tienen un mayor costo de implementación, que ocupan gas natural y combinación de carbón como... ¿cómo se llama? Petco. Claro. Un desecho, en realidad, un tóxico. Lo introdujo Jorge Martínez Grossi. Jorge Rodríguez Grossi, exministro, ahora que está en EFE, claro. Decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Estado. Sí, porque eso tiene como súper bajo costo, pero tiene mucha... O sea, como que genera mucha energía a partir de su utilización. Pero también tiene caleta de ¿cómo se dice? Cuando contaminación, no sé, emisión de partículas de ácidos de azufre, hollines, ácido, dióxido y monóxido de carbono. Y níquel y cadmio. El petcoke hasta hace 15 años era material de desecho de la refinación de petróleo y no tenía utilidad. Hasta que en algún lugar del mundo descubrieron que se podía combustionar y que era altamente calórico y que servía como combustible barato porque era desecho. Y lo incorporaron en los procesos de producción de energía. ¿Y está prohibido hacer esa utilización de combustible? En Chile es uno de los pocos, creo que hay 3 o 4 países en el mundo que aguantan el petco. Y Guacolda, que funciona en el Valle del Huasco, fue una de las primeras empresas de energía que empezó a funcionar con petco. Y las primeras importaciones de petco fueron realizadas de manera clandestina, porque el petco no está autorizado en Chile en el momento que Jorge Rodríguez Grossi era gerente general de Guacolda. Trajo al país embarcaciones con petcoke y no tenía el permiso ambiental para operar con ese material. Ellos estaban autorizados para ocupar carbón normal, pues, carbón mineral. Y empezaron a quemar petcoke sin filtro, sin ninguna cuestión. Bueno, y todavía la gente de Huasco y hasta Freirina está siendo afectada por la contaminación del petcoke, que ha afectado gran parte de la salud de los niños y la gente adulta. En Huasco hay un alto índice de cáncer y leucemia, y aparte se ha expandido esta empresa como 5 veces en fase 5. Ahora hay una unidad 5 de la central térmica Guacolda que está siendo evaluada por el sistema de evaluación. Y también existe una central termoeléctrica que ayer descubrí que se llama Maitencillo, que se va a implementar en la región de Atacama, Huasco, Freirina. Esto claro, a partir de una declaración de impacto ambiental. Eso quiere decir que no se realizó ningún tipo de trabajo, ni no hay participación ni estudio, ni participación ciudadana de parte de la comunidad. Oye, tenemos que irnos despidiendo en Semillas de Agua. Podemos dar algunas noticias para agarrarle el próximo Semillas de Agua. Ya, pero muy rápido. Rapidito. Tenemos un minuto. En África denuncian la muerte de 20 personas y 150 cabezas de ganado por contaminación de la mina North Mara, de propiedad de Barrick Gold, en Tanzania. Esta mina ya tenía varios antecedentes de muerte por disparo a los manifestantes que estaban tratando de paralizar la actividad minera. El año pasado les contamos que habían muerto creo que 3 personas. Uh-huh. Y murieron esta semana, la semana reciente, 20 personas, resultado directo del agua contaminada del río Tiguité. Dicen los habitantes del sector que el derrame de los drenajes ácidos producidos por los tranques de relave de la mina han contaminado el río y han causado severas enfermedades, no solamente la muerte de 20 personas, sino enfermedades crónicas a toda la población, y que están exigiendo al gobierno de Canadá que indemnice por lo menos a las víctimas para cubrir los gastos de salud. Bueno, y hay una serie de declaraciones que les vamos a contar la próxima semana. Sí, pues hoy las elecciones en Argentina está... Perdió Kirchner por prestarle ropa a Barry. Exactamente. Así que aquí podríamos hacer lo mismo con Frey. Y con Piñera, y con todo. Ya, pues, hasta la próxima semana. Que nos despedimos todos. ¿Sí? Adiós. Ya, pues. Ah, pero terminamos así, porque se fue plástico. La próxima semana. La próxima semana nos volvemos a encontrar con Semillas de Agua. Este programa se transmite por la red de emisoras Profeta FM en la provincia del Huasco, comuna de Alto del Carmen, 96.1 FM, comunas de Freirina y Huasco, 94.9 FM, Vallenar, 102.7 FM, Juan Gómez Villa, 104.5 FM en Santiago.